estamos un día más en este hermoso martes 4 de marzo. Vamos a ver la próxima vez que arrancamos una nueva edición de El Segunda hasta las 2 de la tarde con toda la información y información al conjunto Blanquiverde. Saludos desde el Radio Valencia en el 101.4 Blanquiverde. Para el partido en Cordillera frente al Español, el partido del domingo se ve muy bien el equipo en su estadio, donde se inscribirá su nombre en la historia de Cordillera como el visitante número 10. Esquiva podría recuperar por el Metazoño, Aarón y Sapunaro, que después de Alta Mónica. La plantilla completa, la de la Esquiva, no hay lesionados graves. Marcos Gámez. Ausentes esta semana en los entrenamientos, los internacionales Rodríguez y La Roca, que están con sus selecciones, y volverán los jueves mañana. Para recuperar frente a Pune, en Cordillera precisamente, y Rodríguez con el dulce nuevo contra los jueves. Recibidos Diego Macar, Podía y Rubén Pérez. Si hubiesen amarilla en Cornellá, no podrían jugar en el accidente en tal partido frente a Betis una semana después. El secretario general de Betis, el consejero Antonio Roca Morales, llegó anoche al fútbol las causas y razones de por qué el club está sin liquidez y está negociando un préstamo para seguir haciendo frente a todos los partidos. En los próximos días se espera conseguir por fin la licencia de apertura del estadio 38 años después de su inauguración. Roca Mora confirma que con el pago al Instituto Valenciano de Finanzas de 1.000.000 euros en realidad de amortización de 120.000 en las 20 meses, el Elche es el primer club que ha hecho una amortización y pasa a ser uno de los clubes con más de 20.000 accionistas. Siendo la única oferta en firme para el IVF, el club espera en mayo firmar el acuerdo definitivo con la Generalitat para ir de noviembre el préstamo que vale 13 millones. Repasaremos los números que nos dejamos al número 26 y los datos que nos podemos hacer de la Generalitat. Tenemos un programa muy denso con muchas cuestiones. Y los semanales de los que Thank you. Thank you. son prestas de sus cuatro dígitos, las cuatro razones, las Gracias.